Jueves 28 de agosto, predicar el Evangelio. Con su característica concisión y claridad, el Evangelio de Marcos presenta la comisión de Jesús en una breve frase: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos capítulo 16, verso 15. Al igual que en Mateo, el verbo ir en griego es un participio que no indica la tarea, sino el movimiento necesario para cumplir la tarea. La misión en sí misma está expresada por el verbo griego keruso, usado aquí en el modo imperativo. Keruso significa proclamar en voz alta, anunciar, predicar. Marcos utiliza este término 14 veces, más que cualquier otro evangelio. La iglesia debe proclamar el evangelio. Durante el ministerio terrenal de Jesús, los 12 no habían sido enviados a los gentiles, sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, verso 6. Ahora Cristo los envía a todo el mundo y a toda criatura. Los 11 por sí solos nunca podrían haber anunciado el Evangelio al mundo entero, y mucho menos a toda criatura viviente sobre la tierra. Una tarea de una dimensión tan global requiere la participación de la iglesia entera. Es confiada a todos los creyentes de todas las edades. Esto te incluye a ti y me incluye a mí. Escucha Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. ¿De qué manera estos versículos abarcan la misión mundial de la iglesia? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sin embargo, predicar el Evangelio a toda criatura no significa automáticamente que todos lo aceptarán. Solo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos capítulo 16, verso 16. Deberíamos predicar con todo fervor, esperando que todos los que nos escuchen acepten la invitación del Evangelio. No obstante, debemos ser conscientes de que muchos no aceptarán la palabra, como lo muestra claramente la imagen de la puerta angosta. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Qué seguridad tenemos de que esta misión mundial puede cumplirse, y de hecho se cumplirá? Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un paralelismo alentador entre Marcos capítulo 16, verso 15, y Mateo capítulo 24, verso 14. Ambos textos se refieren a la proclamación del evangelio a todo el mundo. Mientras el primer pasaje presenta la comisión de Jesús de predicar, el segundo provee la promesa de Jesús de que la misión se llevará a cabo con toda seguridad. Cristo proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos, sus discípulos, obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con Él, no podrían fracasar. Deseado de todas las gentes, página 761. La pregunta entonces que cada uno de nosotros debe hacerse es: ¿cuán dispuesto estoy a ser utilizado por Jesús en esta obra crucial?